Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Es un verdadero privilegio el seguir contando con su amable e interesada atención en este su programa que va enfocado a la prevención, a la detección y al cuidado de la salud de todas las personas que tenemos la inmensa suerte de estar involucrados en este proceso que trae como consecuencia un bienestar moral, una contribución social y lo más importante de todos es querer tener, porque forma parte de nuestro acervo de ilusiones y de deseos, una buena salud. Les deseo pues que este año 2015 esté lleno de bendiciones, de prosperidad, de éxito y de fortuna para todos ustedes, ya que ninguna de estas situaciones podría darnos el gozo de la satisfacción si no tenemos una buena salud. Por lo tanto, seguiremos enfocados a tratar de crear una opinión y una información en todos ustedes acerca de tópicos de interés para mantener, cuidar, preservar nuestra salud. El día de hoy tenemos la inmensa fortuna de enfocarnos a un asunto que ha tenido una tesitura de relevancia. Fíjense ustedes que la mayor parte de las enfermedades que traen una repercusión anatómica o funcional tiene como sustrato el que alguno de nuestros órganos, sistemas o aparatos no tengan un adecuado funcionamiento. Sin embargo, quiero decirles que una de las causas importantes de pérdida de años productivos en la población mexicana y en todo el mundo, sin duda alguna, son las condiciones que hacen que se pueda perder la salud mental. La mayor parte de las veces nosotros nos enfocamos principalmente a tratar de preservar aquellos aspectos en los cuales hemos recibido información suficiente y necesaria. Sin embargo, déjenme decirles que acaso una de las enfermedades o trastornos que mayor ausencia ocasiona en los trabajadores o en la, ya sea en sus ámbitos laborales o en los estudiantes en sus ámbitos escolares, son las inconsistencias o trastornos derivadas de un adecuado funcionamiento de nuestro contorno y de nuestro acervo funcional relacionado a la salud mental. El día de hoy quiero presentarles a una persona extraordinariamente brillante, con una capacitación profesional relevante, pero todavía con mayores atributos de carácter personal. Ella es una psicóloga egresada de la Universidad de las Américas en Puebla, que tiene maestría en psicología clínica y psicoterapia, así como especialidad en tanatología y tanatodinamia. La maestra Alejandra Madrid Martínez es una de las personas que no solo tiene la suerte de llevar a cabo la entrevista cotidiana con personas que confían lo más recóndito de sus temores, de sus placeres, de sus emociones a profesionales como ella, sino que también tiene amplia experiencia desde el punto de vista de una apreciación macro de la salud mental en nuestro país. El día de hoy tengo el gusto de que la maestra Alejandra Madrid tenga la oportunidad de comunicarse con ustedes y, por supuesto, como siempre, estamos a la espera de sus amables comentarios. Y sin más preámbulos, les presento a la maestra Alejandra. Bienvenida, Alejandra. Gracias, doctor Jaime Antonio Saldívar. Ya presentaron a nuestra invitada, la maestra Alejandra Madrid Martínez, y vamos a entrar en materia directamente. La salud mental de los mexicanos, ¿cómo está? ¿Cómo se refleja en su calidad de vida? ¿Qué nos pasa? ¿Qué han detectado los especialistas? ¿Qué diagnóstico nos dan? Pero para poder abordar este tema, maestra, te rogaría que nos dijeras qué entendemos por salud mental y cuáles son los parámetros o prototipos de normalidad. Y normalidad, amigos, ustedes no ven las comillas, pero qué es normal también. Exacto. Bueno, pues primero muchas gracias, encantada de abordar este tema tan importante. Salud mental no solo es la ausencia de trastornos mentales, hablamos de un estado de bienestar total donde el individuo es consciente de sus propias capacidades, de afrontar tensiones normales de la vida, de tener la capacidad de trabajar, de ser productivo, de contribuir a la sociedad a la que pertenecemos. Y esto abarca una amplia gama de actividades relacionadas con el bienestar, es decir, es un estado completo que incluye la parte física, mental, social y emocional. Con respecto a los parámetros de normalidad, el concepto ya de normalidad aplicado a la vida psíquica es algo que con cierta dificultad se puede determinar en ocasiones, porque ¿cuáles son los límites de normalidad y cuáles los de anormalidad, ¿no? Estos, aunque existen criterios para saber con cuáles trastornos, cuáles son los que padecemos, pues también a veces, aunque tengamos ciertas cosas que no son tan comunes, podemos ser funcionales. Por ejemplo, en los test psicométricos que se aplican, pues lo que la mayoría, se encuentra la mayoría de los resultados, o sea, es decir, el promedio y la curva, eso nos va a marcar como la normalidad. Si nos salimos de esta curva, entonces ya entramos dentro de lo anormal y no por eso podemos ser disfuncionales. Por ejemplo, hablando de inteligencia, ¿no? Alguien sumamente inteligente, pues se va a salir de la curva de lo normal y no por eso tiene una mala salud mental. Entonces, aquí primero habría que definir si estamos normales o anormales y después saber si está sano o enfermo. Claro que sí. Y entiendo que entonces estos tests son más que nada orientados a una cierta funcionalidad, evaluar unos determinados parámetros que para nada se corresponden con la vida integral del evaluado. Y por otro lado, la normalidad, me refiero a que esto va en función de los valores, de las expectativas de quien juzga. Exactamente. Podemos mencionar algunos puntos para saber que psicológicamente estamos bien. Por ejemplo, no nos desviamos del comportamiento esperado promedio de la población a la que pertenecemos, porque también la cultura va a variar, ¿no? Y va a decir cuáles son aquello que se espera de acuerdo a nuestros roles sociales y a lo que se usa, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí no se usa que vengamos en shorts a la oficina, ¿no? Entonces, pero a lo mejor en otros países podría verse como una conducta normal. Entonces, eso también es aprendido. Otro punto que nos puede hacer saber la normalidad, ¿no? O que estamos psicológicamente bien, es que interpretamos correctamente la realidad, que nos apegamos y coincidimos con aquellos que compartimos la misma realidad. Otro, que no tenemos el malestar subjetivo ni nos sentimos disgustados con nosotros mismos o quienes nos rodean, y que mantenemos el control sobre nosotros mismos, independientemente del contexto, que a veces nos saca un poco de nuestras casillas, depende de lo que vivimos, pero puede ser dentro de las reacciones esperadas. Claro, estamos a punto de terminar este bloque, Alejandra, pero hablando de estos usos, de estas costumbres, de lo que es bien visto, de lo que es arquetípico, vamos a llamarle, ajá, que se transmite de generación en generación, y hay quienes juzgan o no si se sigue adecuadamente, etcétera. ¿Se pudiera llegar a pensar que hay sociedades enfermas mayoritariamente, sociedades normales mayoritariamente, o todo es un juego de valores? Bueno, el juicio de valor que mencionas es muy importante, ¿no? Esto nos habla del equilibrio entre nuestro mundo externo como interno, porque también aunque hay reacciones o valores que no son positivas o bien vistas, sí son las esperadas cuando el contexto lo requiere, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en México estamos viviendo momentos de violencia, de frustración, de tristeza, y se puede esperar que los individuos, y sobre todo en conjunto, reaccionen de una manera diferente, agresiva, con violencia, y que no, ahí sí podemos hablar que no hay salud mental, pero también el contexto nos está obligando a reaccionar de determinadas formas. Para terminar este bloque, maestra Alejandra Madrid Martínez, por favor, dinos, sabemos, estamos conscientes de que a diario hay nuevos descubrimientos, avances en este campo de la salud mental, de la psicología, por supuesto que los hay. ¿Esto está haciendo retomar o modificar algunas cuestiones en cuanto a concepción, tratamiento de los pacientes? No, ahorita los tratamientos y las líneas que se marcan para el manejo psicoterapéutico, ¿no? Y en psicología clínica son los mismos porque al final la base psíquica es la misma, ¿no? Y los estudios sobre el comportamiento, la influencia de los pensamientos y las emociones no han cambiado. Esa sin duda pues está estable y a lo mejor las técnicas son las que se van modernizando y se van poniendo unas de moda, otras están más actuales, pero el fin es el mismo, buscar el bienestar individual y social. Correcto, amigos, vamos a nuestro primer corte. Estamos platicando con la maestra Alejandra Madrid Martínez sobre la salud mental y su reflejo en la calidad de vida de los mexicanos. Regresamos. En un momento regresamos a Voces Médicas. Amigos, estamos de regreso en su programa Voces Médicas, platicando con nuestra amiga, la destacada maestra psicóloga, y bueno, no quiero hablar de su extenso currículum porque mejor nos vamos, nos quedaremos chiquitos ante realmente tanta sapiencia que tenemos aquí con nosotros, tanta experiencia sobre todo en el tratamiento. Pero platícanos de esta parte un poquito. No solo te has dedicado a la parte del estudio en seco, como se llama, sino que pues asesoras, das consejos, no solo en cuanto a salud mental, sino en cuanto a otros temas relacionados con la parte productiva, la parte emocional de las personas. Para que nuestros escuchas entren en contexto, platícanos un poquito de lo que haces. Bueno, pues en la consulta privada atiendo en la parte de psicología clínica, psicoterapia. Digo, hay variedad de padecimientos que ahorita están a flor, sobre todo la depresión y ansiedad. También en la parte de tanatología, ¿no? Que me parece importante y que solo estamos acostumbrados a relacionarlos con la muerte. Y resulta que tanatología nos habla de las pérdidas en general de la vida. Entonces, todos vivimos en constantes pérdidas, que son los que nos hacen tener ganancias a través de esas pérdidas. Entonces, el manejo de tanatología me gusta mucho, trabajar con los duelos individuales, y son como esas pequeñas muertes que tenemos día a día con la oportunidad de renacer y de reaprender y hacer ajustes para ser más productivos y pues llegar a una felicidad como actitud diaria, ¿no? Acostumbrarnos al contexto donde vivimos no siempre es la mejor opción, también hay que buscar la mejoría de nuestro comportamiento, de ser más productivos, de la oportunidad de mejorar las relaciones sociales. Entonces, todo eso que hoy está al día, porque vivimos muy acelerados, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pues forman parte de aquello que hago en la consulta, ¿no? De buscar el bienestar del individuo y la felicidad, y sobre todo también de la familia, porque pues no estamos aislados. Claro, pero esto además se aplica no solo al individuo y a la familia, sino al núcleo productivo, a la empresa, a la fábrica. Tiene reflejo en muchas cuestiones, y por eso quise hacer esta pregunta de quién eres, qué haces, porque va relacionada totalmente con lo que sigue. Y es muy importante aquí el punto de vista de un especialista como lo eres tú. En términos generales, Alejandra, ¿cómo puede catalogarse el estado mental o emocional del grueso de nuestra población? Uh-huh. Por supuesto que hay distintas regiones en nuestro país con usos, costumbres diferentes, situaciones incluso climatológicas o claro, de violencia, etcétera. Pero en general, el mexicano, su salud emocional y mental, ¿cómo es? Ajá. Bueno, pues si hablamos de estadísticas, según estudios recientes de los trastornos mentales en México, podemos estimar que uno de cuatro mexicanos ha presentado un trastorno mental y que uno de cada tres habremos tenido un padecimiento mental cuando cumplamos 65 años. Por ejemplo, la depresión va en aumento y se calcula también que para el 2020 sea la primera, sea el número uno en la carga global de morbilidad. Y bueno, pues esto también está grave, ¿no? Porque pues no le hemos puesto mucha atención porque es algo que no duele. Entonces no buscamos ayuda rápido. Casi todos los padecimientos se presentan antes de los 22 años. Y entonces también nos indica que en la infancia y la adolescencia están en aumento los padecimientos mentales. Y si no se atienden a tiempo, pues es muy probable que en la edad adulta tengan alguna otra complicación. Claro, y la pregunta que voy a hacer a continuación, pues prácticamente es como decir, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? El envejecimiento poblacional, ajá, las enfermedades crónico-degenerativas y todo lo que las rodea, incluyendo pues la estabilidad familiar, etcétera, ¿conllevan a esta depresión? ¿O esta depresión es parte del mismo estado, de la misma condición de este enfermo? ¿Qué está sucediendo? ¿O se retroalimenta el padecimiento físico con el padecimiento emocional? Son las dos cosas, porque también la situación ambiental nos hace tener más depresión, ¿no? Por ejemplo, el desempleo, o el que no nos alcance bien, o que no estemos con nuestra familia conviviendo tanto tiempo, no tengamos tanto calidad de vida para nosotros, ¿no? El hacer ejercicio, comemos en la calle porque a lo mejor no nos da tiempo de llegar a la casa. Entonces, todo eso va disminuyendo mi salud, más, o sea, la baja autoestima por no poder lograr las metas que me propongo o las frustraciones que vivimos. Entonces, aparte de que existe una carga genética y de que existe en aumento la depresión y de que muchas cosas en nuestro cuerpo influyen, ¿no? En los neurotransmisores, pues el ambiente tampoco ahorita es favorable como para que podamos tener todas las herramientas necesarias y salir adelante o no despertar ese león de la depresión. Claro, maestra Alejandra Madrid Martínez, me estás diciendo como causas prácticamente todas las facturas que nos cobra la vida moderna. Uh-huh. Uh-huh. Estamos hablando de esa deshumanización, despersonalización, esa pérdida de valores, ese miedo y esa angustia constante a todo. A la erupción volcánica, al terremoto, a los narcotraficantes, a la violencia, al mitin, al precio de la gasolina, a lo que me digas. Vivimos en una tensión constante. Sí. Y esto considero desde mi muy particular punto de vista, debería verse para ser tratado, corregido o solventado desde muy tempranas edades. Me refiero desde que tenemos algún uso de conciencia y al nivel que tengamos en ese momento de conciencia. ¿Qué se puede hacer a nivel de políticas públicas, educativas, en el núcleo familiar? Ya no para curarnos, sino para prepararnos a las nuevas condiciones de vida, que gran parte de la angustia que sufrimos es porque se nos preparó para un modelo de vida y cuando salimos a enfrentarlo es muy distinto, ya ha cambiado, y ha cambiado para mal. Claro, pues la atención primaria es muy importante. Como decía hace rato, ¿no? Las enfermedades mentales muchas veces no duelen o no, o sea, pareciera que pueden ser crisis de vida o etapas y entonces no estamos acostumbrados a atenderlas a tiempo. Entonces, es importante atenderlas desde los primeros síntomas. Ya sé que también la estigmatización que tenemos con respecto a estos temas es un punto, ¿no? O sea, como sociedad y como individuos, no queremos ir o al psiquiatra, al psicólogo, pues porque eso es como que tenemos catalogados como que es algo malo o es de loco, si no. Aquí estamos hablando de los estados de ánimo, de los tipos de pensamiento, de ideas. Entonces, en la atención primaria me parece que es un punto importante que no se ha dado tanto auge, ni tampoco la importancia que debiera. También, como mencionabas, ¿no?, que está relacionado con otras enfermedades, por ejemplo, diabetes, enfermedades pues crónico-degenerativas, que van a llevar a que los estados anímicos nos puedan ocasionar ansiedad, depresión, por mencionar algunos. Esto también nos puede ocasionar, por ejemplo, buscar una salida, entre comillas, fácil, que es como, ni siquiera es salida, porque es una cueva de lobo, ¿no? Pero, por ejemplo, el abuso de sustancias. Entonces, aquí también se destacan otros trastornos, ¿no? Como el alcoholismo y cualquier otra droga que vaya a alterar nuestro estado de conciencia y nuestro estado anímico. Entonces, yo sí pondría una especial atención en el tratamiento de estas enfermedades, incluso en la atención desde antes, ¿no? Que si solo tengo síntomas o rasgos de, puedo buscar ayuda, hay muchísimos tipos de ayuda y comentarlo con la gente cercana para poder recibir esta atención a tiempo y no llegar a pues grados de desempleo, de falta de productividad, de romper relaciones sociales o todas las consecuencias que pueda haber y que son más caras, ¿no? Y tienen menos posibilidad de salir adelante. Claro. Platicábamos de que en la actualidad cerca de una cuarta parte de nuestra población tiene alguna alteración, desajuste, desorden de índole mental, y que las proyecciones nos indican que en un par de décadas pues esto va a crecer convirtiéndose en una de las principales causas de mortalidad. Para tener bien claro este panorama, hoy por hoy existen estudios epidemiológicos que nos digan cuáles son los padecimientos que están prevaleciendo, en qué porcentaje, qué tipo de población afectan más, a qué género, a qué edades. Uh-huh. El abuso del alcohol ahorita está reportado como el más común, seguido de la depresión y luego de fobias específicas. Aquí en México las estimaciones son que, como te mencionaba, ¿no?, que antes de que para los 65 años ya tuvimos algún padecimiento mental, y el 15% aproximadamente también de esa población que ya tiene uno presenta dos o más, y el 5% puede presentar tres o más, porque se hace una bola de nieve, ¿no?, donde si no atiendo uno puedo ir teniendo más síntomas de otros padecimientos. La mayoría son antes de los 22 años, si no se atienden a tiempo en la infancia o se detectan, ¿no?, en la infancia y en la adolescencia, que muchas veces lo vemos como algo pasajero por la edad, pues también pueden tener graves consecuencias en la edad adulta. Las mujeres presentamos más trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, y menos de abuso de sustancias en comparación con los hombres. No quiere decir que en las mujeres no exista, esta también va a la alza, ¿no? Esta estadística del abuso de alcohol en mujeres y sobre todo mujeres adolescentes. Pero en general, los que están en el como en la parte superior de los padecimientos mentales y de motivos de consulta son los trastornos del estado de ánimo, ansiedad y el abuso de sustancias. Correcto. Terminamos este bloque, vamos al corte y al regresar vamos a platicar un poquito sobre la etiología, las causas, la propensión que se tiene a estos padecimientos. Por lo pronto, amigos, regresamos. Voces Médicas es presentado por Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. Estamos de vuelta en su programa Voces Médicas platicando con la maestra Alejandra Madrid Martínez sobre todo este extenso mundo de las enfermedades, padecimientos, desórdenes, desajustes mentales. Me quedé dudando un poquito si es correcto llamarles enfermedades. Sí, son enfermedades, pues algunas se curan, otras se manejan, otras se controlan, ¿no? Pero sí, son los padecimientos mentales, son enfermedades y se pueden clasificar de acuerdo, pues, al CIE-10 o al DSM-4, ¿no? Y ahí podemos encontrar los criterios para cumplir cada una, pero efectivamente son enfermedades. Bueno, y como lo preguntamos antes del corte anterior, ¿existe alguna causa o causas en general que se relacionen con la aparición o con la propensión a padecer estas enfermedades? Mira, por su naturaleza única y diferenciada de otras enfermedades, los trastornos mentales están determinados multifactorialmente. Entonces hay etiología, puede ser ambiental, familiar, psicosocial, psicológica. Entonces aquí tenemos varios factores que van a alterar y van a desarrollar los diferentes trastornos o los niveles o la intensidad en que nos den, y por lo tanto eso va a determinar el tratamiento, el diagnóstico y el pronóstico. Podemos hablar de los factores endógenos que tienen que ver con los genes y la heredabilidad, claro. Perdón. Y aquí se muestran valores de esta herencia, específicamente de la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno depresivo mayor, el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se han encontrado estos genes y etiologías compartidas entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar, o sea, este dúo, y el trastorno bipolar y la depresión mayor. Hablando de los factores exógenos, que se refiere a todo esto que proviene del exterior y que va a actuar directa o indirectamente alterando nuestra conducta, nuestros pensamientos y las emociones, podemos mencionar varios. Por ejemplo, los factores tóxicos, ¿no? O sea, que puede ser el alcohol o cualquier otra droga que afecta desencadenando, por ejemplo, delirios. El plomo nos puede provocar deliriums. Cocaína, hashish, o sea, todo eso que afecte nuestras neuronas y provoquen una confusión o una demencia, pues son los factores exógenos que pueden ocasionar los trastornos mentales. Otros factores que también son externos son las infecciones. Aquí encontramos enfermedades como tuberculosis, rubiola, meningitis, algunas enfermedades endocrinas o alteraciones metabólicas. Que bueno, eso muchas veces no está a nuestro manejo, ¿no? Pero hay que cuidar o sea, se puede prevenir porque sabemos que pueden dar si tenemos estos factores infecciosos. Otras pueden ser las causas psíquicas, que tiene que ver con los traumas vividos y la capacidad de adaptación que tenemos. Entonces, aquí también influye nuestra madurez y nuestra experiencia y todo aquello que traemos desde casa. Pero sí hay causas psíquicas que tienen, que provocan enfermedades, padecimientos mentales. Por último, los factores ambientales, que son como mencionabas, ¿no? De las estaciones del año, que en invierno pues hay más depresión, la luz, la temperatura y en general también, ¿no? La edad, el sexo y la raza también pueden tener etiología o influencia en la manera en que nos dan estos padecimientos. Claro, y también viene el caso, una vieja conseja de nuestras abuelas, los golpes en la cabeza te dejan loco. ¿Qué tan cierto es eso? Y no me refiero a locura como tal, sino a cualquier tipo de alteración, degeneración, incluso del tejido de la masa encefálica, algo que suceda que efectivamente pueda reflejarse en algún desorden mental. Claro, aquí podemos encontrarlo. O sea, hablando de esta clasificación que les mencionaba, por ejemplo, los traumatismos craneoencefálicos entran dentro de los factores infecciosos. Digo, aquí no era un golpe, ¿no? Pero hablamos como de esta alteración craneoencefálica, pero también puede ser, o sea, sí, efectivamente puede ser por golpe, como decían nuestras abuelitas, porque causan una modificación en nuestra estructura y pues en el funcionamiento del cerebro. Cuestiones que nos has mencionado que nos llevan a todos a pensar que debemos de retomar aquellas medidas de autocuidado que se nos han dado. La vacunación, la higiene, el comportamiento mismo, el seguir las reglas sociales que por algo existen y para algo existen, claro, etcétera. En los últimos años se ha dado un gran libertinaje, vamos a llamarlo así, a nivel de una sociedad que evoluciona más rápido de a cómo estaba preparada. Los jóvenes cada vez tienen más información, son más inquietos y por supuesto se van volviendo más rebeldes, quieren su libertad, etcétera. Los adultos pues buscan recuperar muchas veces todo aquello que fueron, pero que ya no funciona en una sociedad como la actual. Esto no solo causa problemas de depresión, de angustia, de deseos reprimidos, causa también violencia, delincuencia y una serie de cuestiones que alteran el tejido social. ¿Cómo se refleja? ¿Cuál es el costo de este reflejo actualmente de los desórdenes mentales en nuestra población? ¿Cómo está afectando la parte productiva, la parte de valores, la parte de cohesión a nivel social? Es decir, ¿cómo inciden estos desórdenes mentales, estas enfermedades, en la sana convivencia y en la evolución de una sociedad? Pues sin duda afectan y son, o sea, como decías hace rato, ¿no? No sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero sí hay desintegración familiar más común, ¿no? Ambos padres trabajan, la gente se casa más grande, entonces adquiere compromisos como más libres, la lucha por el libertinaje, el dinero tampoco ahorita es lo más suficiente, ¿no? Queremos cada vez más y más y tenemos mucha influencia. Entonces, claro que van a afectar como el comportamiento y el estatus de la sociedad y la presencia de los padecimientos mentales. Se hace una bola de nieve y la violencia puede aumentar, ¿no? La falta de relaciones sociales funcionales, las emociones positivas, o sea, todos esos empiezan a desaparecer si no los atendemos a tiempo o si no tenemos la conciencia también como sociedad, porque tendemos a, es muy fácil poner el dedo en las culpas ajenas, ¿no? Pero también yo, cómo me desperté hoy, qué tanto dije buenos días al de al lado, o sea, por decir ejemplos sencillos, porque desde ahí empiezan mis emociones, en mi relación conmigo mismo y en lo que reflejo con la sociedad. El costo sí es alto, porque pues ya empieza a tocar más factores, no solamente es el tratar la enfermedad, ¿no? O el padecimiento, sino que ya también está influyendo con mi productividad, con todo aquello que empiezo a necesitar de los demás y que no lo puedo conseguir, aumento las frustraciones. Entonces es como un mundo sin fin si no pongo un alto a esa conciencia. Claro, y tocaste algo muy importante, la desintegración familiar. Creo que es clave de muchos de estos padecimientos, para el origen de estos padecimientos, pero también es reflejo de que no estamos llegando preparados a hacer una vida independiente y en convivencia con otras personas. Sin embargo, siempre hay víctimas inocentes, en este caso los niños. Quisiera que nos comentaras un poquito de esta parte de cómo influyen las enfermedades mentales y cómo generan la desintegración familiar otro tipo de enfermedades. Bueno, cada etapa de la vida va a tener sus crisis, ¿no? Y aquello que tenemos que superar y aprender para lograr la madurez. Pero específicamente en la infancia, pues apenas se desarrolla el sistema nervioso central, ¿no? Y entonces aquí podemos tener pues puntos claves para saber si esto funciona bien o no, pero si tenemos padres ausentes o que si están, o sea, aunque sean padres presentes, pero que no hacen una función específica de padres donde ponen atención al desarrollo de los niños, pues también podemos ir dejando esos síntomas que nos van a dar la clave de que el niño necesita otra atención, ¿no? O sea, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad lo podemos ver como el niño latoso, el que se porte mal en la escuela en lugar de ver como ansiedad o depresión que viene desde casa, pues también, ¿no? Ya hasta está castigado en la escuela. Pues no seguir las reglas y la los valores familiares, claro que va a influir en que los padecimientos en los niños aumenten. Claro. ¿Existe alguna interrelación entre las autoridades de salud y las autoridades educativas para diagnosticar este tipo de casos? ¿Qué niños provienen de una familia disfuncional que está a punto de desintegrarse, que está generando potencial de conducta delincuencial y demás? Porque es algo que hasta hace algunas décadas, un par de décadas, pues se consideraba como que sucedió ya. Ajá. Y así nació enfermo el niño y ni modo, se claro, va... Y es latoso y crece latoso, y cuando es grande hace lo posible por ser aquel niño que le dijeron sus papás cuando era niño, ¿no? O sea, pues la etiqueta la cumplo. Claro, y hoy sin embargo sabemos ya más de las causas, de los tratamientos y todo. Por eso te pregunto a uh-huh. ti como experta, ¿existe esa interrelación entre nuestras autoridades educativas y de salud? ¿Existen planes, programas específicos para abatir esto? Existen planes para poner atención, y puede ser como la capacitación a maestros o que estemos enterados y estudiados en el tema, ¿no? Por ejemplo, de déficit de atención. También, pues, en escuelas debieran tener... pues estos ojos como en pedagogía más que en psicología. Ya la mayoría de las escuelas también puede tener un área de psicología que puede estar atendiendo esto. Esto por la parte educativa. Y por la parte familiar, pues también, ¿no? Creo que es un equipo que tiene que ver a favor del buen funcionamiento y el bienestar del niño. Entonces, pues las responsabilidades son mutuas. Entre la parte educativa y la parte familiar, ninguna funciona sola. Entonces, sí existen planes en la parte educativa que tengan que ver para la prevención y para la detección oportuna de enfermedades, pero sin la familia, o sea, si la familia no está presente, tampoco hay mucho, ¿no? Y no solo que no esté presente, sino el problema y el pretexto para muchos. Nadie nos enseñó a ser padres. Ajá. No se estudia para ser padre, etc. Bueno, se ha dado recientemente un pequeño pasito en la Ciudad de México. Ahora pues ya dejó de leerse aquella epístola de Melchor Ocampo en los matrimonios, y ahora ya es exigencia por ley el superar una serie de pruebas que incluyen valoraciones psicométricas y de reacción. Creo que es un buen primer paso, pero habría que incidir, por supuesto, en la educación para los padres. ¿Cómo uh-huh. hacerlo? Pues las autoridades en salud serán quienes nos tendrán que dar la directiva. Por lo pronto, nosotros, Alejandra, vamos al corte, que el tiempo es el tirano y ya es momento de ir, y regresamos. Amigos, estamos con ustedes. En un momento regresamos a Voces Médicas. Amigos, estamos en su programa Voces Médicas platicando con la maestra Alejandra Madrid Martínez sobre cuestiones de salud mental y la calidad de vida en el mexicano. Hemos ido poco a poco desglosando pequeños aspectos de toda esta enorme realidad que sucede. Ahora, a través de algún mecanismo integrado como lo es la comunicación, vamos a ir atando cabos, vamos a ir hilando para poder tener conclusiones en este último bloque del programa, Alejandra. Y pues me gustaría comenzar a preguntarte, ¿cómo detectar en las diferentes edades y en los diferentes ámbitos que alguien tiene, ya sea nosotros mismos o alguien cercano a nosotros, padre, hermano, hijo, tío, primo, lo que sea, tiene alguno de estos padecimientos mentales? Mira, como decíamos en el bloque anterior, la detección es de suma importancia y fundamental. Entonces, tocar estos puntos como claves para buscar ayuda, me parece muy importante que los toquemos. También decíamos que cada etapa tiene sus retos y sus crisis para superar y pasar a la nueva etapa. Entonces, esto va de acuerdo a nuestra madurez y nuestro nivel de desarrollo, que es de manera individual. Sin embargo, hay generalidades que podemos mencionar en cada etapa. Por ejemplo, en la infancia, la falta de interacción del niño, ¿no?, del bebé con los demás, ahorita estamos hablando como de un bloque de 0 a 6 años, que esté de mal humor constantemente, la desconexión, la indiferencia o cambios de humor que no tengan un motivo o razón aparente, esto nos puede hablar de que ahí hay algo. De los 6 a los 12 años ya empezamos con un comportamiento, una conducta diferente, ya el niño interactúa más, pero podemos ver a lo mejor enuresis o que tenga angustia, humor o afectos deficientes, inhibiciones en las relaciones o en el aprendizaje, ¿no? Que tenga problemas con el aprendizaje y con sus pares, que no sea lo normal, ¿no? De que no tenga a lo mejor los amiguitos como nosotros esperábamos, de acuerdo a su personalidad. Eso también nos puede estar hablando de algún comportamiento diferente. En la adolescencia los retos son mayores y, bueno, las hormonas y los cambios son muy extremos, pero conocemos también a los hijos, ¿no? Entonces, la ausencia de los vínculos sociales es raro. Trastornos de la conducta alimentaria también hay que ponerle ojo, ¿no? Presencia de manías, irregularidades en los hábitos de comer en general, en dormir exagerados o sin dormir, aunque sabemos que los adolescentes duermen en ocasiones mucho, pero que veamos algo diferente, ¿no? Que el motivo sí sea porque a lo mejor quiere dormir en lugar de estar despierto y no por el cansancio normal. Y reacciones excesivas a estímulos, pues también esto nos pueden indicar de algún problema en la adolescencia. Ya en la etapa de adultez, aquí lo relacionamos más con la productividad y el manejo del estrés, ¿no? Si se sale de esos parámetros que consideramos normales o de nuestra motivación inicial, pues hay que poner cuidado. Y en la senectud, pues obvio, están más presentes las demencias y las depresiones, pero no porque sea algo más común en esta etapa hay que dejarlo de atender, ¿no? También es muy bueno llegar a tiempo para retrasar todos esos deterioros que los trastornos mentales nos hablan. Hablando de anormalidad, o sea, si juntamos todas las etapas, podemos mencionar algunos puntos en los cuales poner atención. Por ejemplo, el tener una perturbación constante o el sufrimiento constante, eso no es normal, ¿no? Eso ya hablamos de alguna normalidad donde podemos buscar ayuda a tiempo. Otro es el deterioro, es decir, la disfuncionalidad en áreas del individuo importantes dependiendo de su etapa de vida, ¿no? Dejar tener relaciones sociales comunes, las salidas normales, o sea, que se deteriore mi ritmo de vida y mi estilo de vida, tampoco. Ahí también hay que tener cuidado. Un tercer punto sería la pérdida del control, o sea, que nuestra actitud represente una amenaza para nosotros mismos o para quienes nos rodean, eso también hay que atenderlo. El cuatro sería la inadaptación, o tener conductas inadaptables de acuerdo al contexto en el que estamos y a la comunidad y los valores y costumbres que vivimos. Y por último, si no disfrutamos de la vida y el desarrollo no tiene un cauce positivo, ¿no? Entonces podemos tener como esos baches normales de la vida, pero si nos falta esa motivación, no, esa voluntad, también, ¿no? Puede ser una señal de que algo está pasando ahí. Claro. Vamos a cerrar esta plática con que nos digas, ¿qué hacer? ¿Qué hago como paciente si sospecho que tengo alguna de estas enfermedades? ¿A dónde acudir? ¿Qué hacen aquellos a los que acudo como familia? ¿Cómo puedo detectar y ayudar a mi ser cercano? En fin, ¿qué hacer para enfrentar esto dando el primer paso, el paso uh-huh. inicial, que es el autorreconocimiento de uh-huh. que hay enfermedad, de que hay malestar y qué hacer, qué sigue? Exacto. Primero, si me doy cuenta y yo sospecho, pues lo acepto, ¿no? O sea, como decía, lo reconozco. Y entonces ahí ya pido ayuda. Si no sé a dónde acudir, puedo pedirle ayuda incluso a alguien que esté cercano a mí, algún familiar que le tenga confianza, alguna amistad, ¿no? Cualquier persona que yo le tenga confianza que me acompañe a buscar el tipo de ayuda que necesito. Puede ser un psicólogo, un psiquiatra, o sea, ahí dependiendo, pero también el profesional nos va a ir marcando la guía de aquello que necesito. Lo principal es darse cuenta. De manera individual, también, pues tal cual como dice la palabra, ¿no? Ser paciente. Me pongo en el rol de paciente y por algo existen los estudios y la ciencia y los profesionales y afortunadamente hay maneras de ayudar y de que las cosas mejoren y se controlen y ser una persona funcional. Si yo no soy el paciente, pero veo a alguien que sospecho o que me doy cuenta que tiene ya algún trastorno y lo quiero ayudar, puedo platicarlo con él para ayudarle a buscar algún tratamiento, llevarlo al especialista, o si veo que no es consciente de lo que sucede o no lo acepta porque el trastorno va más allá, pues directamente lo puedo llevar, ¿no? Como en el caso de los niños, a lo mejor no le voy a preguntar, ¿no? Pues lo llevo y lo manejo, como depende de la relación de los padres con los hijos. Pero es muy importante que apoyemos y acompañemos a quien lo padece. Esto hará más fácil el proceso para quien lo padece y también para las familias, porque las relaciones se desgastan menos, ¿no? El cuidador tiene menos cansancio, porque también él es como un foco para padecer alguna enfermedad mental después de mucho tiempo de desgaste, y es alguien a quien desatendemos, pero bueno, eso ya será otro tema. Pero esta es la parte, el panorama pues más lindo y más noble, ¿no? Porque digo, hablamos como de la parte catastrófica, ¿no? Y de todo aquello que estamos viviendo y de los padecimientos mentales que existen, cómo van aumentando, ¿no? En las estadísticas. Pero al final es parte de la vida y las emociones, pues tenemos una amplia gama de dónde elegir. Y eso es lo que nos diferencia de cualquier otra especie, la parte humana y el acompañamiento, el apoyo, el entendimiento, que es lo que yo creo que nos hace falta ahorita como comunidad, ¿no? Que padecemos todos un trastorno en masa, pero que sí podemos y que pues es lo que me gusta de esta profesión, la nobleza de estar en contacto con de verdad la parte interna de la gente, no el parecer ni las máscaras o el deber ser, ¿no? Sino esa parte, podemos llamarla como de amor o espiritualidad, que es intangible, que es lo que nos hace salir adelante y buscar un nuevo motivo de vida o estar junto con la voluntad. Eso es lo importante, tener esa certidumbre de que hay esperanza, de que hay nuevas oportunidades y de que hay la promesa de una calidad de vida mejor. Pero por lo pronto, Alejandra, pues aquí terminamos este primer acercamiento, esta panorámica de la situación de las enfermedades mentales en nuestro país. Ya en su momento, en subsecuentes programas, iremos ahondando específicamente en ciertos padecimientos, no tanto que estén de moda, sino que están afectando realmente a nuestra sociedad y a nuestros individuos. Pero para despedirnos, quisiera que nos platicaras algo muy importante. ¿Quién es Alejandra Madrid Martínez? ¿Cuáles son las motivaciones que la llevaron a estudiar esta profesión? ¿Cuáles son sus retos? Bueno, siempre he estado como apegada a las relaciones humanas, al bienestar, O sea, aunque vayan a salir aquí corazoncitos y maripositas, pues sí, o sea, siempre he estado preocupada por la parte humana que hay que rescatar, ¿no? Exactamente un motivo específico por el cual yo haya elegido esta profesión, no lo sé decir exactamente, pero cada que veo un paciente o que una familia me permite entrar en esa parte de su vida, que al final yo la veo como una parte, ¿no? Una crisis que va a superar o aprender o un nuevo reto por descubrir de quién es capaz de ser, porque muchas veces no sabemos de lo que somos capaces de ser, ¿no? Es cuando digo, no, ya sé por qué escogí esto, ¿no? O sea, después de ver esas familias y que me permiten entrar, pues en esos momentos tan fuertes y dolorosos que, por ejemplo, en el área de los duelos, ¿no? Y de tanatología, de despedir, pues agradezco muchísimo y ahí es cuando me doy cuenta que no me equivoqué. O sea, me llena muchísimo de esperanza, de motivación, o sea, de sentir la vida sin importar que sea el sufrimiento o el dolor aquello que nos acerca pues al amor al final, ¿no? Y a la salud. Correcto, pues te agradecemos mucho tu participación, que no va a ser ni la primera ni la única, y por lo pronto queremos agradecer a todos su amable atención y cedemos los micrófonos a nuestro coordinador de talentos médicos, el doctor Jaime Antonio Saldívar Cervera, quien tiene un mensaje muy importante para todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra Alejandra Madrid. Sin duda alguna deja usted una serie de interrogantes y de conocimientos que contribuyen a que todos y cada uno de nosotros hagamos un breve análisis introspectivo de cuál es nuestra condición, de esta salud que tendremos que cuidar, porque como hemos platicado anteriormente, la salud es una responsabilidad compartida. Ha sido para nosotros un enorme gozo y estamos llenos de júbilo de haberla escuchado, y los invito formalmente para que la próxima ocasión y de manera complementaria veamos el aspecto morfológico, anatómico y dinámico de la fisiología cerebral con nuestro invitado, que es el doctor José Antonio García, neurocirujano afamado, que tiene muchísimas, muchísimas cosas que platicar con ustedes, y ya en ese entonces les presentaré las credenciales que lo autorizan como un verdadero líder de opinión en esta materia, y los invito a que la próxima ocasión escuchemos al doctor Antonio García. Hasta entonces, les deseo que tengan una semana llena de satisfacción, de salud y de felicidad. Hasta entonces y hasta luego. Voces Médicas es traído gracias a Liderazgo y Experiencia Médica. Compromiso con la salud. I won't start taking pictures till the trip is done. You know I won't stop blowing kisses at everyone. It's not where we are, it's where we're going. It gets me inside, right where the heart and the headache, where they collide, straight to the heart of the problem. The damage is done.